Los sueños, respondió el hermano interano, ustedes los realizan cuando duermen. Nosotros no necesitamos dormir, porque soñamos despiertos y lo hacemos a través de la imaginación. Ustedes sueñan a través de los tres cuerpos, continuó el hermano interano, cuando los sueños son emanados por necesidades del molde hombre o por las emociones del alma, claro que existe en ellos, el ego. El ego es parte de las emociones, por lo tanto impulsa a la necesidad con las exigencias y fantasías del alma. Los sueños expresan las ansias contenidas y las imágenes aparecen basadas en esas necesidades. Pero no deben subestimar estos sueños, porque es el idioma, el lenguaje del alma, ella les comunica su estado de ánimo y sus necesidades suprimidas. Por eso les decimos, que es un mundo de verdad, porque cuando el alma se encuentra en esta posición aletargada o en alfa, tiende a decir sus verdades, pero cuando se encuentra fuera del estado alfa y dentro del molde hombre, siempre está escondiendo sus expresiones y disimulando sus reales fines. Sin embargo, cuando se sueña con la imaginación y con el espíritu, no se necesita dormir, puesto que se está soñando despierto y cuando el espíritu se expresa de esta forma, es el mundo verdadero que se ilumina y plasma la verdad de la existencia. En este caso el ego desaparece, ya que este tipo de sueños es emanado no del corazón o alma, sino de la iluminación del espíritu. Deben saber diferenciar los sueños y saber de dónde proceden, solo así podrán tener la conciencia de lo falso y verdadero. 104. En los sueños, podremos curar enfermedades hereditarias o enfermedades profundas que nos acompañan de vida tras vida. No se puede reprogramar a través del sueño, por lo menos el de ustedes, sanaciones de enfermedades o anomalías del molde hombre o del alma. Lo que sí sucede, dijo el hermano Elohim, es que en el sueño ustedes lleguen a comprender con más profundidad lo que deben asumir como trabajo y lo que tienen que transmutar del alma. Los sueños, en el caso de ustedes, son manifestaciones de la psiquis, la cual por medio de símbolos oníricos, les indica a través de su lenguaje interno, lo que deben transmutar en sus emociones negativas enfermas. Los sueños en la realidad primaria donde ustedes se desenvuelven, no tienen la fuerza transmutadora, porque ellos se basan en deseos procreativos del ego y este no posee el conocimiento para realizarlo. El único que puede transmutar, curar y hacerlo realidad es la imaginación. Para que ella funcione tiene que basarse en el conocimiento de la causa y el efecto, solamente así, acompañado y apoyado por el deseo creador, lo podrá ejecutar, haciéndolo una realidad en sus nimeos energía. Pero como todo proceso, necesitará en la realidad densa y primaria en la que ustedes viven, esperar un tiempo para que ella se plasme y ejecute, ya que la frecuencia del deseo demorará por la densidad de su medio ambiente.